How do you describe a feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural, nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Muy buenas tardes, comenzamos una nueva edición de Estar en la Onda cuando pasan escasos dos minutos de las 4 de la tarde aquí en Onda Campus, la radio universitaria de Extremadura. Esto que estás escuchando es Estar en la Onda y a un servidor, Aarón García, que te acompañará durante las próximas dos horas en la programación de Onda Campus. Hoy en un día especial en el que hablaremos de esa final de Eurovisión que se celebrará mañana sábado en Düsseldorf. Y como siempre, pues empezamos haciendo un repaso a lo que en el día de hoy está siendo actualidad. Pues como no podría ser de otra forma, tenemos que hablar de que en el día de hoy está siendo actualidad ese terremoto, todavía esos fuertes terremotos que asolaron la comunidad de Murcia, concretamente la ciudad de Lorca, hace escasos dos días. Hablamos de que en el día de hoy se ha celebrado un funeral para cuatro de las víctimas, ya que el resto de las víctimas y familiares han preferido pues hacerlo de una forma más íntima. Y aún así, en ese funeral se han ido los príncipes de Asturias, que han estado visiblemente emocionados en el día de hoy. Desde el programa de Estar en la Onda y desde Onda Campus queremos darle nuestro más sentido pésame a todos los familiares que han sufrido este terremoto y que desgraciadamente también han perdido pues alguno de sus familiares o amigos en dicho terremoto. Y volvemos a nuestra comunidad autónoma pues para hablarte de que ya en Cáceres pues por fin y después de muchísimo tiempo se ha adjudicado el concurso de agua. Hoy mismo, y sin esperarse, pues uno de los concejales del Partido Popular, concretamente Joaquín Rumbo de la Montaña, ha roto la disciplina de partido en el Pleno Municipal y ha convocado y ha votado junto con el PSOE y Foro Ciudadano para que se aceptara ya una de las propuestas para el concurso de aguas de la ciudad. De esta manera salía de la paralización y de la misma manera Joaquín Rumbo pues quería vengarse, entre comillas, de no estar en las listas para las próximas elecciones, que son el próximo fin de semana. Y en el ámbito cultural nos quedamos también en Cáceres, ya que se está celebrando pues una nueva edición del Festival Woman, concretamente la edición número 20, que aterriza en la ciudad de Cáceres pues con Peter Gabriel. Y es que se ha convertido en una realidad por estos 20 años. Ven, vive y disfruta el Festival de las Músicas y Artes y Danzas del Mundo en la capital de Cáceres. Y como siempre, pues tienes, pues mira, desde el día de ayer que comenzaron los conciertos hasta el día 15, hasta empezadas la próxima semana, para esa 20 edición del Festival WOMAD de Cáceres, que conserva pues sus típicos escenarios, exceptuando el de la Plaza de San Mateo, que este año pues hemos tenido que prescindir de él. Y vamos a cambiar completamente de ámbito pues a otra de las secciones típicas en nuestro programa. Hablamos del tiempo. Y hoy en la sección del tiempo pues tenemos que hablar de que en nuestra comunidad autónoma estamos teniendo cielos pues muy poco nubosos y en todo caso con intervalos de nubes medias y altas. La nubosidad pues es de evolución diurna, los chubascos débiles y dispersos podrían ser localmente moderados y ir acompañados de aparato eléctrico, sobre todo en las zonas del norte y este de la comunidad autónoma, sobre todo en las sierras de Cáceres, y ya sobre todo por las últimas horas de la tarde. Las temperaturas para el día de hoy sin cambios, y así en estas horas los mercurios de la capital pacense y la de Mérida alcanzan los 31 grados, un poquito más bajas son las temperaturas que alcanzan los termómetros de Cáceres y Don Benito, que se quedan en 28 grados, al igual que Almendralejo y Navalmoral de la Mata, y un poquito más bajas todavía son las de Zafra y Plasencia, que rondan a estas horas los 27 grados. Para las mínimas de esta noche, pues se prevé que en todo caso no sean bastante fresquitas y se queden rozando los 15 grados tanto en la capital autonómica como en Badajoz y en Cáceres. Ya para la jornada del sábado día 14, pues tendremos en nuestra comunidad autónoma pues cielos poco nubosos, aumentando a lo largo de la mañana intervalos nubosos con chubascos débiles y localmente moderados que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormenta, más abundantes en las sierras del norte de Cáceres y en general en las comarcas orientales. Serán menos probables hacia el suroeste de la comunidad, temperaturas con pocos cambios salvo el ligero descenso que sufren en el norte de Cáceres. Los vientos para este día soplarán de flojos variables, fijándose a componente norte a lo largo del día. Hablamos de las temperaturas, y es que mañana se espera que en Badajoz y en Mérida lleguemos a los 31 grados. Un poquito más bajas serán las de Cáceres, que tampoco lo serán mucho y se quedarán en torno a los 29 grados. Los mercurios para la noche, pues se espera que sigan rondando esos 15 grados de mínima. Y ya terminando el fin de semana, el domingo día 15 tendremos predominio de cielos poco nubosos, con temperaturas en ligero a moderado descenso. Los vientos del nordeste flojos, con intervalos a moderados durante las horas centrales del día. Y abriendo ya la semana el lunes 16 tendremos cielos pues con predominio de pocas nubes, vamos, soleados, temperaturas con pocos cambios y los vientos soplarán en esta ocasión de componente este flojos. Como podéis ver, un fin de semana pues ninguna alerta, solamente pues eso, sol, sol y más sol. Y atención, que ya estamos pues en ese índice de temperaturas y de incidencia del sol que puede producir alguna quemadura, y por eso pues si se va a estar en contacto con el sol pues directamente en la calle, o porque te vayas a acercar a una piscina o a alguno de los embalses de la comunidad autónoma a descansar o a la playa mismo, pues avisarte de que ya tienes que llevar ese protector solar, porque pueden aparecer pues esos problemas que pueden aparecer en la piel producidos sobre todo pues por esa constancia estando pues frente al sol. De la misma manera, pues tenemos que decir que los índices para los alérgicos pues están altos tanto en gramíneas como en llantenes, también en olivos, así que va a ser un fin de semana un poquito complicado, sobre todo por esa evolución de las temperaturas que son altas y que van a hacer que el polen pues vaya moviéndose rápidamente por toda la comunidad. En cuanto a lo demás, pues ya podéis ver, sol, sol y temperaturas altas. Disfruten del fin de semana. Y ahora ya sí, pues nos vamos a ir directamente pues a hablar de lo que trata el programa de hoy. Como no podría ser de otra forma, pues queríamos dedicarlo al Festival de Eurovisión, como ya viene siendo común en los últimos 5 años. Primero, pues tuvimos ese destino Moscú, también tuvimos ese destino Oslo, y este año directamente nos vamos a escuchar ese destino Düsseldorf. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Pues como no podría ser de otra manera, comenzamos este especial destino Düsseldorf, final de Eurovisión, con esta canción que nos ha acompañado en todos los programas de destino Düsseldorf, este Te Deum, en estilo remix, elaborado por el DJ JK8, y que puedes encontrar pues en la red de vídeos YouTube. Y sin más, pues nos vamos a ir a hablar ya de ese festival de Eurovisión que este año está dando pues muchas sorpresas. Por ejemplo, pues tenemos que hablarte de que pues el mismo día de ayer Dana Internacional se quedó fuera de la final. Y es que para muchos, pues la cantante, quien se hiciera con la victoria en el año 1998 con aquel Diva que llevó la victoria a Israel pues ayer con ese tema Ding Dong, pues no lo hizo tan bien. Nosotros queremos recordarte un poquito de ese tema, concretamente pues la versión que viene en el CD oficial. Y es que aunque la versión que se obtuvo y que se ha hecho para la competición pues es un poquito diferente, pero bueno, aquí la tienes. Pues Dana International, como decimos ayer en la segunda semifinal del Festival de Eurovisión, se quedó fuera. Fue una de las grandes sorpresas de la noche, ya que pues prácticamente desde el principio se pensaba que podía llegar directamente a la final. No era un descalabro grande, ya que se vaticinaba que le podría ocurrir lo mismo que le ocurrió a Charlotte Perrelli con aquel Hero, que anteriormente fue a Eurovisión y también ganó, y en aquellos entonces se llamaba Charlotte Nilsson. Y ahora, pues ha vuelto a ocurrir con Dana International. Algo similar fue lo que ocurrió con Kate Ryan en aquel año, en el 2006, en el que se celebró en Atenas, ese destino Atenas que celebramos también aquí en este Star en la Onda, que ahora pues recibe ese destino Düsseldorf. Y es que pues nos vamos directamente a Alemania, escuchando a Dana International. Pero Dana International no fue la única que se ha quedado fuera. Y es que Noruega pues también ha quedado fuera de la competición, pues tras no ser elegida en el festival de la primera semifinal que se celebró el lunes. Fue pues una sorpresa, la verdad, porque no se esperaba que pudiera quedarse fuera. Y la verdad que bueno, también tuvo un pequeño problema de sonido, pues que le hizo quedarse fuera. Fue completamente una sorpresa. Te estamos comentando que bueno, pues ella, que lo hizo bastante bien, aquí la estamos escuchando ya, pues se quedó sin sonido, al igual que le pasó a José María Íñigo. Y es que el comentarista español pues tuvo que retransmitir, pues por no decir la totalidad de la gala, ya que al principio sí hubo sonido, pues vía teléfono. Eso impidió que pudiéramos tener buenos comentarios, y algo así parece ser que le ocurrió a varias delegaciones más que estuvieron retransmitiendo esa primera semifinal. Estamos escuchando la canción de Noruega, que de la misma manera, pues por ejemplo, los responsables de la televisión noruega decían que no hubieran llegado a la final ni con los 12 puntos de España. Y es que se comentaba también de eso, de que Stella Magwagni pues no pudo interpretar todo el tema, ya que aquí, por ejemplo, no lo escuchamos entero. Vamos a escuchar un trocito de este Abba Abba, que se queda fuera de la final. Pero está siendo una sorpresa, porque estamos viendo que las grandes divas del Festival de Eurovisión, o esas viejas divas que veíamos, se están quedando fuera. Y las canciones que son en plan Abba Abba o el Boom Boom, el de Armenia, que vamos a escuchar ahora aquí en Star en la Onda, este Destino Düsseldorf, que diga, porque nos encontramos en Destino Düsseldorf, lo estás escuchando ya aquí, este tema. Y es que Emi pues nos puede recordar pues perfectamente a una Elena Paparizzo o a cualquiera de las cantantes que eran intérpretes femeninas y llevaban temas pues lo que conocíamos como Eurovisivo, esto que estás escuchando, en este caso Boom Boom. Pues este tema, este Boom Boom Chaka Chaka, que José María Íñigo pues intentaba decir que tenía una coreografía de boxeadores, porque este fin de semana se celebraba un torneo en el que un armeno pues tenía que participar y quería mandarle ánimo, no me terminaba de encajar, puesto que esta canción es de muchísimo antes y ha sido plena coincidencia. Y el boom boom chaca chaca ya desde el principio sonaba a eso, a ring de boxeo. Y ring de boxeo que le quedó a Roncao. Armenia con Emi se quedó fuera. Dana International ha hecho lo mismo con su Ding Dong. Incluso estábamos hablando de Stella McWagney con ese tema que llevaba a Noruega, ese Abba Abba, que también se ha quedado fuera. Y ahora ya sin más, pues nos vamos a ir a repasar esa final que mañana sábado se celebrará en Düsseldorf y que se espera que tenga muchísimas sorpresas. Bueno, sorpresas si las apuestas de pago se confunden, ya que si aciertan, pues tenemos que decir que Francia quedaría victoriosa y España quedaría en el puesto número 25. La verdad que yo el otro día estaba en la sábana de estar el de Canal Extremadura Radio y comentaba de que la canción española pues no cumple todas las expectativas. Hablo de la canción española, no de la intérprete, que Lucía pues está dándolo todo en Düsseldorf y todo pues para llevar ese tema que al principio ni a ella misma le gustaba, tenemos que recordarlo. Y bueno, pues es lo que le ha tocado y ella está ahí relegada en los últimos puestos de las apuestas de pago. Lo mismo que Francia, pues está en ese puesto número uno. Y una novedad última hora, porque por ejemplo Estonia, que también está en la final, la pasó directamente de la segunda semifinal celebrada ayer jueves, pues ha quedado también para entrar en la final, pero está perdiendo muchísimo fuelle y se está yendo ya hacia el puesto número 7, 8, incluso al número 10 de las apuestas de pago. No lo mismo el tema irlandés, que sorprendentemente pues estaba por ahí a mediados de lista y ahora ha conseguido pues conseguir un buen puesto y se ha quedado ahí en el puesto número 2 de la lista. Así que, ¿qué te parece si ahora ya sí vamos a hacer un repaso a esa gran final que se celebrará mañana sábado en Düsseldorf? Y como no, pues con la sintonía esa que nos ha ido acompañando y que era la que abría el Festival de Eurovisión el año pasado. Vamos a escucharla. Amore, stai per iniziare? Eccomi. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Che bello. Ah, eccola. Papi, non funziona. Che cavolo devo fare? Eh? Ecco, perfetto. Vedi, figliolo? Adesso ci divertiamo. Pues nos vamos acercando al final de esa sintonía. Estamos escuchando pues ese final de Alexander Rybak cuando consiguió llevarse el festival a Moscú. Y de Moscú, pues esa cabecera, pues que eran un montón de bolitas, directamente se iban pues dirección Oslo. Y es que consiguió hacerse con la victoria pues ese tema que se llamaba de Alexander Rybak, que diga, que se llamaba Fire Ties, cuento de hadas. Y después pues se fue a este país, a Alemania, con este tema. Lena Meyer consiguió la victoria para Alemania después de muchísimos años sin ver una victoria del Big Four, este año convertido en Big Five tras la vuelta de Italia. Pues consiguió esa victoria y se llevó el festival con sus satellites a Alemania, concretamente a Düsseldorf. Y ahí nos centramos ahora en ese destino Düsseldorf, que ocupa estas dos horas de estar en la onda. y que cuando son ya las 4 y 20 minutos de la tarde, las 3 y 20 minutos de la tarde en territorio canario y en Portugal. Buenas tardes y pues mis felicitaciones por la interpretación de su tema, que estuvo en la primera semifinal y no pasó a la final. Estamos hablando de ese Luta e Alegría de Homes da Luta, que interpretó en la primera semifinal y que no consiguió puesto en la final. La verdad que bueno, que también en las encuestas de pago, por ejemplo, pues apuestas de pago, se veía que no iba a quedar en un buen puesto esa canción. Incluso pues supongo yo que tampoco fue muy comprendida por el resto de países, aunque su mensaje pues podía calar o no calar, o gustar o no gustar. Bueno, vamos a lo que vamos, que es el festival de este año y concretamente a la final. Estamos escuchando la canción de Lena Meyer, ese Satellites, con el que consiguió la victoria para Alemania. Y ahora ya, pues sin más preámbulos, tenemos que decir que nos vamos a hablar de las canciones de la primera semifinal, de la final, que diga. ¿Y qué vamos a encontrar en esa final? Pues mira, 25 países como siempre. Va a abrir el Festival de Eurovisión este año Finlandia, que el año pasado pues se quedó fuera de la final, eliminada, y este año consigue abrirlo. También tendremos a Georgia cerrándolo, y de esta manera pues podemos decir que eso van a ser los que franqueen los 25 puestos. España este año estará en el puesto número 22 y rodeada de Islandia y de Ucrania. Vamos, países bastante distantes uno del otro, ya que uno se encuentra en mitad del Atlántico y el otro pues directamente se encuentra pues en la Europa más oriental. Así que vamos ya al país número uno, que es Finlandia. Pues Finlandia consigue su puesto desde la primera semifinal y con sorpresa, y eso que la canción muchos ha sido clasificada, incluso dando un gran parecido pues a varios artistas que el año pasado pues intentaron hacer lo mismo y emulando lo que pasó el año pasado en Oslo. Tenemos que decir que el tema se llama Dadadam y está compuesto y interpretado por Axel Epstrom. Es un joven cantante finés que intenta hacer lo suyo con este gran tema. Hay que decir que ha sido todo un éxito este año, pues esa entrada de cantantes que llegaron finalistas 10 y solamente pues fue él quien consiguió ese puesto para Düsseldorf. Hay gente que le encanta la letra, hay gente que le encanta la canción, habla del amor, habla del mundo y con un estribillo pues bastante fácil que le da título también a la canción. Dadadan abrirá el festival para Finlandia en Düsseldorf 2011. Hablamos de Paradise Oscar, Dadadan, Finlandia. Peter is smart. He knows it's European country by heart. He likes to sit under an apple tree on his yard and wait for an apple to fall. When Peter is nine, his teacher tells him that this planet is dying, that someone needs to put an end to it all. And so when Peter comes home, he tells his mom, I'm gone out in the world to save our planet, until she's saved. I'll walk my way to see the king and parliament. If they don't help, I'll do it by myself. I don't wanna be da da dum da da dum da da da da da da da da da. Peter is young, he tries to talk but no one listens to him. Everybody's busy living and dying, not thinking about what they're doing. But look at the boy who went out in the world to save our planet, and he ain't coming back until she's saved. He walked his way to see the king in parliament, but they all turned their Pues nos vamos directamente al siguiente país tras escuchar en ese puesto número uno a Finlandia con su tema Dabadan y el intérprete Paradis Oscar. Y nos vamos pues a otro cantautor. Él se llama Dino Merlin y conoce muy bien lo que es presentarse al Festival de Eurovisión. Concretamente representó a Bosnia y Herzegovina ya en el año 1999, consiguiendo un buen puesto. Quedó en séptimo lugar con su tema Punitsi. Este año pues vuelve a intentarlo tras ser elegido internamente por la televisión de Bosnia y Herzegovina. Y lo hace con un tema cantado en inglés y que es bastante melódico y que a la gente en un principio no le gustó mucho y ahora pues les empieza a gustar un poquito más. El tema se llama Love in Rewind y que si lo traducimos directamente sería como amor rebobinado o amor en retroceso. Vamos a escuchar a Dino Merlin con Bosnia y Herzegovina y su tema Love in Rewind, puesto número 2 de la final. One to 100 multiplied by you. It all looks great, it all looks cool. Healthy children go to school with others in love. My son loves too. On the surface or in the distance, it's all the same. Oh, in the darkness, oh, don't you notice what a different game? Yeah. If you take this life from me today, tear it up and bury me away. Don't just try and keep your songs in mind. 100 worries of mine. Your love in real world. Worries of mine and all the loving rewind. A Bosnia no le espera un mal puesto si las apuestas aciertan, y es que se encuentra ahí en el puesto número 10 en estos mismos momentos, así que pues estaría ahí en la primera tabla, la del lado izquierdo, y repetiría a lo mejor incluso el mismo puesto del año 1999 con ese séptimo puesto. Nos vamos al tercer país de esta primera, de esta final, que diga, de esta primera ronda de canciones, es lo que iba a decir. Nos encontramos con Dinamarca, un país que el año pasado pues consiguió una buena canción y unos buenos intérpretes. Este año lo intenta con un cantante masculino que se llama A Friend in London. Es un grupo que se llama Un Amigo en Londres. Y en este caso la canción pues se titula Nuevo Día, New Tomorrow. Hay amigos míos que la han escuchado y les recuerda incluso a un meeting político, me cuentan. Hay que decir de que este año Dinamarca pues vuelve a recurrir a su forma típica de elegir a la canción con su Dance Melody Grand Prix y que lleva a la final este tema, A Friends in London. New Tomorrow para Dinamarca en ese puesto número 3. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow. Today, wake up, slow down, do nothing right now. Breathe in, breathe out. Did we forget how to live, to dream, and what it all means? It's like we don't care. Who's hot, who's not, who's got the right upside down? Tonight, tomorrow, you're out of time, of style. You're back in the line, a race to nowhere. Estar en la onda con Aarón García. Pues tras escuchar este tema que viene diciendo algo así como vamos chicos, chicas, vamos a caminar hacia un nuevo día donde sois vosotros el futuro, pero el futuro empieza hoy y todas esas cosas que una amiga mía me comentaba de que le recordaban a un meeting de un partido político, pues nos vamos a escuchar a la cantante que actuará en el puesto número 4 para representar a su país. Y en este caso estamos hablando de Lituania, que este año pues lleva a una solista acompañada de un piano y una balada que se queda un poco floja en el escenario, ya que ella no para de sonreír, la interpreta poco e incluso se atreve con el lenguaje de signos. El tema se titula Sesmavi, así es mi vida, y vamos a ver pues qué tal, si nos gusta o no nos gusta. Hay que decir que en este caso pues no se la espera que quede en uno de los puestos triunfales y se queda solamente a un puesto por encima del de España, o sea en el puesto número 24, pero eso será ya en la final y si las apuestas aciertan. Lituania 2011, Valina Salsenko con Sesmavi. Look straight for tomorrow when

Pues tengo que decir que Katie Wolf pues también tendrá pues la sorpresa que ya hizo en la semifinal y que, por si acaso no la habéis visto, no pienso decir, porque así pues tenéis ese factor sorpresa y puede ser que también os induzca pues a votar un poquito. Por cierto, ¿no os recuerda un poquito la voz a la de Celine Dion? Ahí lo dejo. Nos vamos al país número 6 de esta final de este año, que se cumplen 56 años ya desde que comenzara el Festival de Eurovisión en aquel año 1956. Pues nos encontramos en el 2011 y llevan 56 añitos de festival ininterrumpidos. Nos vamos con Irlanda, un país que ha llevado canciones muy buenas y canciones muy malas, como aquel Dusty the Turkey, aquel Dustin el pavo, que fue el horror para muchos concursantes y para muchos aficionados del Festival de Eurovisión. Este año llevan a Jedward, unos gemelos bastante peculiares, con un tema titulado Pintalabios, Lipstick. La verdad que ya estamos diciendo de que está pegando fuerte y se ha colocado en el segundo puesto en las votaciones. No sabemos si le quitará el puesto a Francia y el año que viene estaremos en Irlanda. Por lo pronto vamos a escuchar el tema que estará en ese puesto número 6, Lipstick por Jedward. Irlanda en el puesto número 6. You're on it, but you just don't know. You spend the money like you're on death row. You must be miseducated by all the guys you're dating. You think I'll take the bait, but I don't think so. Oh, am I heading for a car crash? Oh, just about to leave my match, takes the hole. I'm about to fall in head first, sisters. Let me tell you how it works. Hey! Irlanda este año pues intentará quedar en un buen puesto con este Lipstick, esta pintalabios, y nos vamos a la canción número 8 de esta final de Düsseldorf, de este Festival de Eurovisión que cumple 56 años, como te decimos. Y nos vamos con uno de los países pues más veteranos en el festival y que más se lo intentan currar todos los años. Hablamos de Suecia, que este año ha vuelto a elegir el tema con su clásico ya Melody Festivalen, que este año recorrió Luleå, Gothenburg, Lidköping, Malmö, Sundsvall, y como siempre la gran final fue en el Globen Arena de Estocolmo. Este año llevan a una banda que recibe el nombre de Eric Shape, ya que el resto, pues bueno, son coristas y bailarines. La canción se titula Popular, Popular, y el otro día entre bromas decíamos que estamos en campaña electoral y que a lo mejor deberían quitarla por llevar el nombre parte de uno de los partidos que se presentan aquí en España. Era toda una broma. Nos vamos a escuchar en ese puesto número 7 de la final, pues a Eric Shape. Por cierto, ayer nos llevaron un gran susto, ya que eran o ellos o Dana International. Dejaron la canción de Suecia pues prácticamente para el final, para saber quién guardaba ese puesto en la final. Por cierto, ya sabemos cómo se va a votar, luego te lo cuento. Escuchamos Popular con Eric Shape para Suecia en el puesto número 7 de la final. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Pues ya llevamos unas cuantas canciones escuchadas y bueno, parece ser que Suecia que diga, pues el año pasado no pasó a la final, lo recordamos, que se quedó ahí rozando el puesto número 11. Bueno, fue una pena, pero este año lo consiguen y por lo que se ve las apuestas incluso dicen que puede quedar en un buen puesto, en torno a los 10 primeros. Por cierto, esos cristales rotos que suenan también van a verse en ese escenario preparado en Düsseldorf, que la verdad que llama muchísimo la atención. Y a mí particularmente me recuerda un poco, aparte del teclado de mi ordenador. Pero eso ya son cosas aparte. Nos vamos al siguiente país de la lista, al puesto número 8, con Estonia. Una de las grandes favoritas desde el principio, con su tema Rockefeller Street. La intérprete se llama Getter Jani, pero se está desmoronando poco a poco en las apuestas. Y es que pierde mucho en el directo, sobre todo por el coro. Y aún así también hay gente que se atreve a decir que el vestido no es muy bonito. Es una canción bastante original y que nos puede recordar pues a las típicas canciones de Eurovisión, pero bien hecha también, es cierto. Vamos a escuchar ese Rockefeller Street, esa calle Rockefeller, con Getter Jani, que intentará quedar en un buen puesto a Estonia, que también está por lo pronto entre los 10 primeros. Vamos a escucharla. Daylight is fading away. are flashing in towers. It's Manhattan's magical time. Ballerinas dance in the swan lake on a river made of diamonds and pearls. Everything's a little bit weird now, because tonight it is showtime. Hemos escuchado ese Rockefeller Street. Vamos a escuchar la última canción de esta primera hora. Después daremos paso a las horarias y, como siempre, algunos consejos de aquí de Onda Campus de otros programas. Y vamos con la canción número 9 de esta final de Düsseldorf. Y como no podría ser de otra manera, pues no puede faltar Grecia. Y es que en las últimas ediciones no ha faltado nunca y siempre queda en un buen puesto. Este año lleva a Loukas Yorkas con un grupo que se llama Yestero Mike. Es una banda bastante curiosa y el chico, hay gente que dice que le recuerda a Darek, incluso se han atrevido a decir que se parece a Ricky Martin, a lo griego. Pues vamos a ver qué tal queda esta canción en la final, que en ningún caso las casas de apuestas le dan un buen puesto, se queda ahí en el puesto número 20 de la final. Bueno, vamos a escuchar este tema que se titula Watch My Day. Mira mi baile, mira cómo bailo. Realmente, Loukas Yorkas y Yestero Mike intentarán quedar en un buen puesto a Grecia este año en Eurovisión. ¡Le escuchamos! Το κεφάλι ψηλά και τα χέρια ανοιχτά.

is a Latin summer night dew. How do you describe the feeling? La tarde de los viernes, Onda Campus está en la onda con Aarón García. Conoce toda la actualidad cultural nacional e internacional. Teatro, cine, danza, música y mucho más. Recuerda, tienes una cita todos los viernes a las 4 para estar en la onda. Pues nada, ya pasamos 3 minutos de las 5 de la tarde, las 4 y 3 minutos en territorio canario y en Portugal, y nos vamos a la canción número 10 de esta final de este año de Eurovisión. En esta ocasión tenemos a Rusia, que este año pues seguramente vuelva a quedar en un buen puesto, pues tras aquel triunfo que llevó la final a Moscú. Este año pues seguramente estén casi casi igual, pues con la canción Get You y el intérprete Alexei Bodorovri. Mucha gente dice que es el típico guapito ruso y que se llevará el voto de muchísimos fans. Y la verdad que el voz también tiene, y tiene un fantástico show. Incluso se atreve a dar una pirueta en el aire sin perder la entonación, que es bastante difícil. Si hablamos de apuestas, tenemos que decir que en este caso Rusia pues tampoco queda muy bien parada y se queda a media tabla. En esta ocasión este tema pues tiene un gran ritmo y fue elegido el cantante por elección interna, y así fue confirmado y así salió este tema, este Get You, que ahora te ponemos aquí en este destino Düsseldorf. Ya vamos al puesto número 11 y nos vamos con uno de los miembros del Big Five. Recordemos que este año están Francia, Alemania, Reino Unido, España y también la vuelta de Italia. Nos vamos con Francia, que este año actuará en el puesto número 11 con la canción Sognum. Dice cosas tan bonitas como que si se muere, pues la persona a la que va la canción, pues él también morirá. Es el favorito, el eterno favorito de este año, y en las casas de apuestas, pues la verdad que está muy lejos del primero. Y eso que Irlanda poco a poco va quitándole, pues pisándole los talones a este tema, interpretado por Amaury Vassily. Este jovencito de apenas 21 años, pues es un cantante de ópera y está tanto en el mercado francés como belga. Es un tema que no está cantado en francés y sorprende mucho, ya que es otra de las lenguas cooficiales del país galo. Pues vamos a escuchar este tema titulado Sognum y que suena bastante bien. A ver a ti, ¿qué te parece? Por cierto, la puesta en escena es bastante sobria, pero a la vez muy elegante. La verdad es que Francia, cuando da fuerte, da fuerte. Amaury Vassily en ese puesto número 11. Questa voce ti apre pura, mai spento ricordo di te, quella notte qui con me. Pues hemos estado un ratito sin países del Big Five y ahora viene otro seguido al de Francia. Es el regreso de Italia y Italia este año pues intenta quedar en un buen puesto. Concretamente pues las apuestas pues le dejan pues tampoco muy bien, ya que la dejan a media tabla casi para el final, hacia el puesto número 18 o 19. Es una canción que es bastante curiosa y que te puede recordar al típico estilo italiano. Ha sido una lección interna de estilo San Remo y tenemos que decir que el cantante recibe el nombre de Rafael Gualaxi. El tema se llama Folia de amor, hoja de amor. Pues que a ver qué te parece este tema, que intentará tener a toda su banda en el escenario y podremos ver incluso cómo toca el piano y cómo suenan el resto de instrumentos. Vamos a escuchar este tema de Italia, que este año regresa a Eurovisión con un tema que intentará llevarlo a todo lo alto. Vamos a escuchar a Rafael Galaxy con su Folie d'Amore. Dire sì, dire mai, non è facile, sai. And all the world around you seems to slip and disappear. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei. I know for certain I won't bother you with nostalgia. Ma vedrai un altro me in un sogno fragile. Riderai come se non ti avessi amato mai. Cercherai un altro me. Troverai solo me. Se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night. But someone hit me and I fell into your heart, my dear. And you fly over lands where your eyes can find the end. Up on mountains, down lanes. Being so far away from you just makes me feel so dead. Nos vamos a escuchar la canción número 13 de esta final de Eurovisión. Concretamente pasaron desde la primera semifinal, que estaban en el puesto número 8, y la verdad es que era de esperar. El tema se titula In Love for a While y viene siendo así como un tiempo en el amor, un tiempo para el amor. La canción está interpretada por esta bellísima voz femenina que recibe el nombre de Anna Rossinelli, y la letra está hecha por David Klein. Y la verdad que gusta bastante a todo el mundo. Hay que decir que la televisión suiza pues dijo que iba a ir al Festival de Eurovisión así como el 11 de diciembre, y desde entonces pues estaba buscando el tema. Fue una final nacional en el que ella consiguió el 23,93% de los puntos, de los votos. Este tema que estás escuchando pues ha conseguido pues encandilar a muchísima gente. Esperemos que también te encandile a ti. Puesto número 13 para Suiza con Anna Rossinelli y In A Love For A While. Around you, oh, I have to find the way to Pues seguimos en este repaso a la final de Düsseldorf 2011, yéndonos con otro de los miembros del Big Four, en este caso Big Five, que diga, la verdad que es la costumbre, es mala. Vamos a hablar de Reino Unido, que este año pues lleva a una banda muy conocida en el país y también en el resto del mundo. Estamos hablando de la banda Blue, y en este caso pues la canción pues se llama I Can, como yo puedo. Pues entonces ellos han sido elegidos de forma interna, y la verdad es que llevan una puesta en escena en el que las pantallas ganan muchísimo protagonismo. No sabemos qué tal les quedará y si conseguirán entonar todas sus voces. Vamos a ver si estos boy band consiguen un buen puesto en la final. Y es que también se esperaba que fueran uno de los que pudieran llevarse el título de ganadores para el Festival Eurovisión de este año 2011 y que se celebrará en Reino Unido en el 2012. Sin más preámbulos, hablamos de I Can con Blue, para hablar de Reino Unido en ese puesto número 14. Aquí los tienes. You were the eyes in the face of fortune. I lost my way and I couldn't find you. Oh, oh no. We're not the first ones to be divided. Won't be the last to be reunited. Oh. Oh no. It's like free falling down. Drops of pain hit the ground. I can't speak, there's no sound. When I'm gone, yeah, yeah. Come on. I can, I will, I know. I can, I'm tired. These hands can back up again. Y nos vamos pues con la canción que actuará en el puesto número 15 de la final. Ya solamente nos queda por repasar 10 canciones. Y este grupo pues recibe el nombre de Stop Siduf. Y la verdad es que a muchos pues dice que le recuerden, puesto que ya fueron con aquel, ¿te acuerdas?, la abuelita que tocaba el tambor en el año 2005. Como mucha gente dice que aquella canción era muy buena, la verdad es que esta no se queda atrás. Y consiguieron un puesto desde la segunda semifinal, que estaban en el puesto número 6. Y a mí la verdad verdad que me gustaban muchísimo. Incluso la puesta en escena es bastante peculiar y hay allí una pequeña chica que va en un monociclo intentando tocar una trompeta. Vamos a ver qué tal queda este So Lucky que estás escuchando aquí de fondo y que te vamos a dejar, pues lógicamente, escuchar. A ver qué tal. Glow. You pull me in your private sideshow, and now I see you moves in slow-mo. I tried to kiss you, but you slid away. Yet you never walk away from me. Are you a shadow or what might be? Why should one woman stand above the rest? There is a mystery to you deep. Pues tras escuchar a Moldavia nos vamos con la anfitriona, y es que Alemania este año actuará en el puesto número 16 y repite a artista, y es que Lena Meyer-Landrut será la encargada de intentar revalidar el título de Alemania con un tema que a muchos les resulta muy peculiar, Taking by a Stranger. Y curiosamente en esa canción pues tiene frases tan raras como ¿te importa que coja la silla? La verdad es que a todos nos sorprende muchísimo esa frase en la canción, aunque bueno, si la escuchas entera va cogiendo un poquito de sentido. Este tema fue elegida de una lista de 6 canciones que se presentaron en 2 galas, 2 preliminares, en un Auser Song Fung Oslo, en lugar de una estrella para Oslo, sino una canción para Alemania, en este caso Für Deutschland. Y la verdad que este tema pues ha ido cogiendo muchísimos fans y ahora se sitúa pues la tercera en las apuestas de pago. Es un tema que puede gustar mucho y que yo digo que tiene pues una peculiaridad, que van a ir las burbujas de una conocida marca de cabas, pero bueno, no son realmente, pero se parecen un poquito. Vamos a escuchar a Lena Meyer, que intentará revalidar el título de Alemania con este Take Bang and Stranger. Take this. pues esta es la canción de Alemania y nos vamos con los siguientes. Ellos vienen desde Rumanía y estarán en ese puesto número 17 de la final, son estos que estás escuchando. La canción se titula Chain y está interpretada por el grupo Hotel FM. Es una canción que se presentaba este año a Rumanía y la verdad que gusta bastante. Concretamente en las apuestas pues la podemos encontrar pues alrededor al puesto número 16-17 de la lista. La verdad que bueno, que no está mal comparado con España, que se encuentra en el puesto número 25 según estas encuestas y estas apuestas. Vamos a escuchar este Chain, bueno, ya lo estás escuchando, de Hotel FM, Rumanía en el puesto número 17. Pues estamos ya escuchando a Austria, concretamente a Nadine Bayler, que este año interpreta la canción The Secret is Love, el secreto es amor, el secreto es amar. En esta ocasión Austria pues ha querido elegir a esta artista de un listado de 30 seleccionados, entre los que se encontraban pues ya el mítico Alf Poyer, que representará a Austria en el año 2003. Y este tema la verdad que ha calado bastante y pasó ayer de la segunda semifinal y actuó pues al principio de la gala en el puesto número 2. Yo no lo pude ver porque tengo que decir que se fue la luz de todo el barrio y en ese mismo momento dije, me cachis, no me voy a quedar sin escuchar este tema. Luego volví al tercer tema, fue rápido la cosa. Y bueno, pues este tema que estás escuchando, ya te digo, se llama The Secret is Love. Y como puedes comprobar, vamos un poquito más rápido porque ya pasamos las 5 y media de la tarde, las 4 y media en territorio canario y en Portugal. Y tenemos todavía varias canciones que ponerte y muy poquito tiempo porque antes de las 6 tenemos que terminar. Te dejamos escuchando este tema porque no voy a pisarlo yo, no es cuestión de que si quiero repasar todos los temas contigo, pues te los vaya cortando. Así que, ¿qué te parece si vamos a escuchar este The Secret is Love de Nadine Bayler para Austria, que está en el puesto número 18? Aquí lo tienes. Estar en la Onda con Aarón García. Pues puesto número 17 en la final y tuvieron el puesto número 18 en la primera semifinal y consiguieron pasar, pero de lleno. La verdad es que fueron una de las grandes actuaciones de la primera semifinal y gustaron mucho al público, tanto al que estaba allí como al que lo estaba viendo a través de la televisión. La verdad es que fue una actuación bastante bonita y estaba llena de sentimiento. A muchos son los que le recuerdan a la actuación de Dinamarca del año pasado. Podemos recordarla. Y bueno, pues tiene ese ligero parecido, pero por lo menos en esta, por lo menos parece como que muestran un poquito más de amor, porque en aquella canción me acuerdo yo que parecían que estaban enfadados uno con el otro. La verdad es que la canción es bastante bonita y seguramente quede en un puesto bastante alto de la lista. Azerbaiyán, hay que decir que fue uno de los países últimos en integrarse en esto del Festival de Eurovisión y lleva unos años que telita, pronto ganarán a este paso. Azerbaiyán en estos momentos se encuentra pues en el puesto número 4, en el puesto número 5 para esa final, en esa victoria. Y bueno, pues no sabemos si la conseguirán, si se quedarán en ese puesto número 4, si quedarán más arriba, si quedarán más abajo. Te vamos a dejar escuchando este fantástico tema interpretado por él y Nicky, y que significa algo así como correr asustado o correr acojonado, porque la verdad es que es Running Scared. Escuchamos a Azerbaiyán, que está en ese puesto número 19, aquí la tienes. Y ya estamos en ese puesto número 20, nos quedan pues 5 canciones por escuchar para esta final, y concretamente esta pues pasó desde la segunda semifinal, que actuaron ayer en el puesto número 13. Es una actuación en la que están acompañados de un piano, y por cierto, los primeros acordes a mí me recuerdan, lo volveré a repetir, a Zbigniew Prezner, un compositor polaco y que acompañaba en muchas películas pues a un guionista y director de cine polaco que ya falleció, que se llamaba Krzysztof Kieślowski. Bueno, la canción en eslovenio pues significa algo así como vanililla, y la traducción al inglés ha sido no one. Y bueno, pues este tema pues seguramente quede en el puesto bastante decentito, por lo menos más allá de la mitad de la lista para arriba. No sabemos si conseguirá quedar en ese puesto o quedará más abajo. Esas son más o menos las apuestas hasta el momento. Vamos a escuchar este tema, como ya decimos, que está interpretado pues por una jovencísima Maya Keuk, y que estará, como ya decimos, en ese puesto número 20. Eslovenia con Balinilla, en inglés No One. Pues nos vamos al intérprete número 21, que en este caso es una banda compuesta pues por 6 chicos que se llaman algo así como Sing Your Jones Friends, los amigos de Sing Your Jones, y la canción se llama After Hame. Tenemos que decir que, bueno, esta banda, que algo en inglés sería algo así como Coming Home, bienvenido a casa, pues quieren dedicarle esta canción pues a uno de los miembros fallecidos, que era Sing Your Jones. Y bueno, pues se presentaron a la final de Islandia, era lo que querían, y pues decidieron poner este nombre en homenaje pues a su amigo. La verdad que el tema es bastante bonito y a muchos, incluso en la puesta en escena, les recuerda un poco como si fueran los Osos Amorosos hechos hombres. Pero bueno, ¿qué te parece si los escuchamos y a ver qué tal se les da en la final? Por lo pronto, Islandia pues tampoco está muy mal situada y se encuentra ahí en torno a la media lista, pero bueno, de la tabla un poquito por abajo, junto con Italia, Grecia, y por encima de ellos tienen a Moldavia. Bueno, vamos a escucharlos sin más preámbulos, a Sing Your Jones Friends, y bienvenidos a casa. Some say I'm a bit of a fool, sitting on a hill and counting raindrops. Keep thinking I just wanna go to the peaceful place I know that I come home. But oh, oh, oh, it's time to go. I'll see you soon. 'Cause I can't wait for tomorrow to say the things I wanna say. Always lead my way. I can't wait. I'm coming soon. I just wanna see your face again. Some say I'm a bit of a fool. Driving down the road, I stop to listen. I hear your laughter in the trees. Your whisper in the breeze. My love is you. But oh, oh, oh, it's time to go. I'll see you soon. 'Cause I can't wait for tomorrow to say the things I wanna say. Your smile will always lead my way. I can't wait, I'm coming soon. I just wanna see your face again. No one knows his where or when. When my time on earth comes to an end, then I'll find you, and I know that you will be my love again. I can't wait for tomorrow to say the things I wanna say. Llegamos al puesto número 22 y como habéis podido ya comprobarlo, pues será el turno de España para subirse en ese escenario de la arena de Düsseldorf, y la verdad que, bueno, pues intentará llevar fiesta, que es lo que intenta mostrar. Tendrá fuegos artificiales, tendrá coreografías, incluso un avión en el que Lucía estará tripulándolo, y que, bueno, a mí particularmente no me encaja mucho, puesto que la canción no trata nada del avión, pero bueno, dice que es porque ella va tripulando y es la que va ordenando todo. Pero bueno, vamos a ver qué tal se les da en Düsseldorf mañana sábado con este tema, este, que me quiten lo bailado. Lucía Pérez, quien fuera la ganadora del concurso que este año se usó, ese Destino Eurovisión, con esa final de Destino Eurovisión en el que incluso pudimos ver a los Blue. Y bueno, pues hay que decir que Me Quiten Lo Bailao fue uno de los temas que cantó Lucía Pérez junto con Abrázame y C'est La Vie, It's Alright, y fue elegido el Que Me Quiten Lo Bailao. Vamos a ver qué tal se le da a Lucía y bueno, vamos a escucharla, una canción compuesta por Rafael Arteso. Te dejamos con ella. No debes temer lo que ha de venir, no me curaré en salud, ni me cargaré una cruz. Prefiero disfrutar viendo lo que eres tú y aunque sé bien que van a venir tormentas. Estar en la onda con Aarón García. Ya prácticamente estamos dándole los últimos coletazos a lo que va a ser la final de Eurovisión 2011, llegando al puesto número 23 con Mika Newton y su tema Angel. Este tema interpretado por la ucraniana y que intentará representar a su país, a Ucrania. Hay que decir que se formaron un jaleo enorme este año en Ucrania y se tuvo que hacer una nueva final nacional para poder saber el tema, puesto que hubo renuncias. Y bueno, pues como quería que fuera todo de la forma más legal posible, al final fue este tema el elegido, este Angel de Mika Newton, y que estás escuchando ya de fondo. Te vamos a dejar con él y después tendremos pues los otros dos temas que nos quedan. Tendremos a Serbia con esa canción ochentera y a Georgia cerrando la gala de Eurovisión. Vamos a escuchar primero a Ucrania. Oh, Llegamos a la penúltima canción del día de esta final de Eurovisión que se celebrará mañana en Düsseldorf en la 65 edición del Festival de Eurovisión. Y nos encontramos con Nina y su canción Caravan. Hay que decir que es una canción que nos recuerda muchísimo pues a la típica canción que sonaba al principio de una serie manga de cuando éramos pequeños, como podía ser, pues yo qué sé. Ahora mismo que no me acuerdo de ninguna, vaya, me he quedado completamente en blanco. Bueno, volvamos a lo que teníamos que hablar. Ella fue la elegida de un total de 3 finalistas, concretamente de The Breeze, que quedó tercera con 4.049 puntos, y Nina quedó victoriosa en el puesto número 1 con 14.900 puntos. Hay que decir de que de esta manera, pues la RTBS, pues que es la televisión serbia, mandó a Nina Caravan con este tema que ya vas a escuchar aquí de fondo. Y la verdad que nos gusta bastante y tiene una puesta en escena que nos recuerda pues a eso, a los años 80, años 50. Vamos a ver. Ni da pronađem kuć već na ibici nerava moje sunce, moj mesec i zvezdice sve moj muškarac mi otvara moj čovek na vratima istog trena vredim kao hiljadu žena jer njemu sam lepa i ja kako stena i kad me grli znam da sve je u redu čovek je čar boji, od kad me voli, ja uspravo stojim i njemu ja sam dobra baš kakva jesam čovek je čarovan zbogom tugo i zdravo osmehu moj sreća s njim se doselila tako topa unežan i predivno svoj samo meni on pripada dugo pričam u moje najbolji drug, sad se smeje da blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna. Sada znam da vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu, čovek je boji, od kad me voli, ja uspravno stojim i njemu ja sam dobra baš kakva jesam čovek je Y llegamos al final del repaso a lo que son las 25 canciones que estarán en la final de Eurovisión 2011, pues con Georgia, que serán los encargados de cerrar pues todas estas canciones que hemos escuchado con el tema One More Day. Y tengo que decir que ella en el escenario a mí me recuerda muchísimo como si fuera la hermana mala de Heidi, pues algo así por el vestido, la verdad que resulta bastante diferente. Esta canción fue la elegida de un total de 7 canciones que pasaron a la final de Georgia. Y la verdad que bueno, hay gente que le gusta mucho y gente que le gusta pues muy poquito, aunque hay muchísima gente que dice que es muy muy interesante. Vamos a escuchar esta canción y poquito más que decir del Festival de Eurovisión, solamente que mañana sábado pues a eso de las 9 de la noche en la 1 de Televisión Española podremos estar todos pendientes de cómo lo hará Lucía Pérez en ese en Düsseldorf, en la arena de Düsseldorf, y desearle pues muchísima suerte tanto a ella como al resto de participantes, y que gane pues el mejor. Es decir, que las encuestas pues dicen que eso, que va a ganar Francia, y en las últimas horas hemos visto cómo Irlanda pues ha subido puestos en eso de las encuestas, se ha quedado ahí en segundo lugar, arrebatándole el puesto pues al que estaba el segundo, que era Alemania, con esa revalidación de título, en todo caso, que sería la de Lena Meyer, con ese tema Take Me a Stranger. Vamos a escuchar ese One More Day de Eldrine, con el que representarán pues a Georgia. One more day again. En Onda Campus, estar en la onda con Aarón García. Pues dos minutos para eso de terminar el programa de Estar en la Onda en este especial Destino Düsseldorf, en el que hemos hecho un repaso a las 25 canciones que estarán en el Düsseldorf Arena de Alemania para representar pues eso, el Eurovisión 2011, que este año llega a la 56 edición. Y ya lo hemos dicho, volvemos a recordar los nombres: Finlandia, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Lituania, Hungría, Irlanda, Suecia, Estonia, Grecia, Rumanía, Rusia, que diga, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, Moldavia, Alemania, ahora sí Rumanía, Austria, Azerbaiyán, Eslovenia, Islandia, España, Ucrania, Serbia y Georgia. Son los 25 países que estarán en la final, tras haber celebrado ya la primera semifinal, en la que vimos como Noruega, por ejemplo, decía adiós, o en la segunda semifinal, en la que el que nos decía adiós era Dana International con ese Ding Dong. Pues ahora llegamos pues eso, a los 25 países. Le deseamos mucha suerte a los 25 y a todos vosotros, que disfrutéis del fin de semana. Recordar de que en Cáceres se está celebrando pues eso, una nueva edición del Festival WOMAD, que este año llega a su 20 años de WOMAD en la ciudad, en el que hay pues muchísimas actividades, museos como Danza en el Mundo, también tenemos arte, pues los conciertos de siempre, tanto en el escenario principal, que es el que se encuentra en la Plaza Mayor, remodelada eso sí, y otros escenarios repartidos por el casco histórico. Disfrutar del fin de semana, y ya sabes, si te pasas por el WOMAD, pues desde ayer día 12 hasta el día 15 de mayo en Cáceres. Pasen buen fin de semana, disfruten de nuestra comunidad autónoma de Extremadura, del sol. Si se acercan a la playa, tengan cuidado, protéjanse la piel porque ya hace calor y el sol pega y mucho. Y si salen, pues ya saben, que conduzcan con precaución, que lo importante es volver, no solamente llegar al destino, sino también pues volver y contárselo pues a todos los tuyos. Nos vemos dentro de 7 días, ya sabremos quién habrá ganado este año Eurovisión, y España pues por lo pronto no nos quitarán lo bailado. Lo escuchamos, nos despedimos con ella, con Lucía Pérez y con Que me quiten lo bailado. ¡Hasta pronto! Negativo, pensaré, hice bien.